El 22 de febrero de 1788 nacía en Danzig Arthur Schopenhauer. La idea fundamental de su pensamiento gira en torno a la voluntad, adelantándose con ello a su más preclaro discípulo, Friedrich Nietzsche. El primer paso para entender el principio fundamental de mi metafísica es reconocer que la voluntad, tal como cada ser la lleva en sí, no proviene del conocimiento, no es una mera modalidad del conocimiento, ni un fenómeno secundario derivado del cerebro y condicionado por él como la inteligencia, sino que es el primus del conocimiento, la esencia de nuestro ser, la fuerza primitiva que creó nuestro cuerpo y que lo conserva. Enfrentado por igual al materialismo que luego estructuraría su contemporáneo Marx, y al misticismo cristiano, Schopenhauer busca ese algo eterno que subyace bajo la naturaleza, que da vida a los animales y que empuja al hombre a actuar, que palpita en las plantas y da cohesión al cristal, que dirige la aguja al norte magnético y da fuerza a la atracción de unos planetas a otros, y a ese algo le llama voluntad. En esa fuerza indescriptible, pero intuitivamente perceptible, en esa voluntad, se halla la esencia más íntima del mundo. De ahí su decidida crítica al materialismo, que lo califica entre los más destacados filósofos idealistas. La materia como tal no es principio alguno, es simplemente representación, fenómeno aparente de la íntima voluntad que todo lo mueve. La materia es la apariencia externa por la que percibimos el mundo, pero carece de finalidad en sí misma. En ella no pueden hacer ni acabar nada. El absurdo fundamental del materialismo consiste en tomar lo objetivo como punto de partida, como primer principio de explicación. Encuentra la realidad objetiva bien en la materia en abstracto, bien en la sustancia, es decir, en la materia determinada por la forma y dada empíricamente tal como la encontramos en los cuerpos simples de la física y en sus combinaciones elementales. Admite la existencia absoluta de esta materia como cosa en sí, deduciendo de ella toda la naturaleza orgánica y el sujeto cognoscente y explicándolos en su totalidad, siendo así que todo lo objetivo está vanamente condicionado en cuanto objeto por el sujeto y sus formas de conocimiento, y la supone previamente de modo que si con el pensamiento eliminamos el sujeto desaparece totalmente el objeto. Pertenece a ideologías absurdas hacer de la materia o del tiempo una base filosófica. Al criticar el sistema hegeliano por el que una evolución en el tiempo, proceso de tesis a síntesis, pudiera originar una base filosófica, cuando en nada cambia lo que las cosas esencialmente son, Schopenhauer está creando ya lo más genuino de la corriente filosófica opuesta al marxismo, corriente aún pobremente estudiada en nuestros días. Contra los discípulos de Hegel, que convierten la historia en el asunto principal de la filosofía, afirma: los que construyen así la marcha del mundo, según dicen ellos, de la historia, no han comprendido el principio fundamental de toda filosofía, según la cual el nacer y el devenir o llegar a ser no son más que fenómenos. Solo las ideas son eternas y el tiempo es ideal. En una época en que la razón parece triunfar, Schopenhauer esboza toda una teoría personalísima del irracionalismo. Frente a la lógica, que solo percibe la apariencia de los fenómenos, propone la inspiración como única vía para el conocimiento real de la esencia de las cosas. La intuición no es una opinión, es la cosa misma, en cambio, con el conocimiento abstracto, con la razón, nacen a la vez la duda y el error en el terreno teórico, en el práctico, la inquietud y el arrepentimiento. La intuición proporciona una percepción rotunda, indudable, absoluta, sin posibilidad de error. Por ella el hombre llega a desprenderse de su propio egoísmo y entra en la contemplación, identificándose con el ser contemplado. Aquí empieza la fenomenología del arte. Schopenhauer concibe la vida como una lucha constante, como un permanente esfuerzo, como dolor. Esa lucha es consecuencia de la coacción de la voluntad de vivir en cada ser, que le obliga a seguir los intereses de su especie. La vida no se presenta en manera alguna como un regalo que debemos disfrutar, sino como un deber, una tarea que tenemos que cumplir a fuerza de trabajo. Por cuanto coloca la vida de la especie en un puesto central del desarrollo del mundo, el filósofo de Danzig puede considerarse como adelantado de todos los estudios de genética posteriores. Para él, la vida es el enfrentamiento constante de cada individuo por perpetuar su especie, llegando a esbozar incluso toda una teoría del amor sexual. La fuerza del instinto genital, en el cual se concentra todo ser animal, demuestra además que el individuo tiene conciencia de que es una criatura pasajera, que debe consagrarse completamente al cuidado de conservar la especie, puesto que en esta radica su verdadera existencia. Schopenhauer vuelve los ojos, como luego lo harán todos los románticos, hacia la naturaleza, nunca bastante admirada. La salud le preocupa excesivamente y en toda su vida procurará aplicar cuantas medidas sean posibles, pues afirma que sin salud no hay felicidad posible. Filósofo eminentemente jerárquico, cree en la absoluta y necesaria desigualdad entre los hombres y la pregona. Las diferencias inherentes a los hombres transpiran en la totalidad de su obra. De sus largos comentarios sobre el genio, por ejemplo, entresacamos lo siguiente. Estos individuos, capaces de juzgar la obra del genio, son siempre personalidades aisladas, pues la masa, la multitud, es y será siempre estúpida e imbécil por componerse de medianías. Ese sentido aristocrático, ese inmenso orgullo de saberse superior, le aleja de sus contemporáneos y le enfrenta a ellos. En su soledad, lejos de la masa y de los aplausos, es cuando el filósofo se siente más fuerte, más seguro de sí mismo. Schopenhauer cree en la libertad del hombre, aunque la compagina con la existencia de una fuerte voluntad que todo lo condiciona, en una extrema fatalidad. La filosofía debe poder conciliar la fatalidad más inflexible con la libertad llevada hasta la omnipotencia. Y esto solo puede hacerlo sin mengua de la verdad, atribuyendo toda la fatalidad al obrar, operar y toda la libertad al ser y la esencia, ese. Cuando su obra penetra en el tema del dolor del mundo, del hundimiento del hombre en el aburrimiento, sus escritos parecen tornarse pesimistas. Frente al carácter positivo del dolor, la felicidad se le presenta como algo negativo cuya esencia no es sino ausencia de dolor. Un ser racional, afirma, no puede perseguir el placer si no evita el dolor. Pero es en este punto de partida que Schopenhauer busca el consuelo postrero en la negación de la voluntad de vivir. El dolor puede ser el camino de la salvación y entonces será respetable cuando toma la forma de conocimiento puro para conducirnos a la verdadera resignación como aquietador del querer. En el instante en que el filósofo se separa diametralmente de la vía que luego seguirá Nietzsche, e influido sin duda por el conocimiento de los Upanishads, al que le había introducido el orientalista F. Maher, Schopenhauer ve en la superación de la individualidad la única posibilidad de llegar a la contemplación de la idea. A muchos sorprenderá encontrar en este punto de su obra hablar de ascetismo, heroísmo, abnegación, compasión y renuncia del yo. Porque solo renunciando al propio interés, solo en esa consoladora nada que solo él ha sabido describir como la ausencia de todo dolor, puede lograrse la definitiva paz. Al llegar a este punto de su filosofía, esta adquiere un tinte de consolación trascendente en la autonegación total. Schopenhauer cree en la necesidad metafísica del hombre, en algo tras la muerte que no ha de ser necesariamente paraíso ni infierno, sino deseo de anulación en la nada, confusión con esa voluntad como principio que tan magistralmente ha descrito a lo largo de toda su obra. Al cabo de casi dos siglos, se recuerdan sus palabras, justificativas de toda una obra, escritas en el prólogo a la segunda edición del Mundo como voluntad de representación. Una época como esta no tiene ya coronas de gloria que otorgar. Su alabanza se ha prostituido y su censura no tiene importancia. Hablo en serio, y prueba de ello es que si tuviera la menor intención de obtener el aplauso de mis contemporáneos, hubiera borrado de mis obras muchos pasajes que chocan abiertamente con sus opiniones y que más bien les molestarán. Pero creería rebajarme si para conseguir su aprobación sacrificase una tilde de mis escritos. Mi norte fue siempre la verdad. Persiguiéndola, no he buscado otra cosa que mi propia satisfacción y he vuelto la cabeza para no ver una generación que tan bajo ha caído en punto a aspiraciones intelectuales. Schopenhauer y los judíos. Los juicios de Schopenhauer sobre el judaísmo pueden describirse como hostiles. Lo describió como un gran maestro de mentiras y se expresó bastante claramente en varios lugares de sus escritos. El eterno judío asa versus no es más que la personificación de todo el pueblo judío. Debido a que ha perjudicado seriamente al Salvador y al Redentor del mundo, nunca se le debe liberar de la vida terrenal y de su carga y, al mismo tiempo, debe vagar sin rumbo lejos de su hogar. Por tanto, vive de forma parasitaria en los demás pueblos y en su tierra, pero aún así es la imagen del patriotismo más vivo para su propia nación, que se manifiesta a través de la más firme unión donde todos representan a uno y uno a todos. De modo que este patriotismo sin patria, sin país, parece más inspirador que cualquier otro. La patria del judío es el resto de los judíos. Por lo tanto, lucha por ellos, como pro ara et focis, por hogar y por casa, y ninguna comunidad en la tierra se mantiene tan firme como estos. Esto muestra lo absurdo que es otorgarles una participación en el gobierno o la administración de cualquier estado. Schopenhauer expresó sus puntos de vista sobre la fe judía de la siguiente manera. Su religión, inherentemente fusionada con su estado y unidad, no es de ninguna manera lo principal, sino solo el vínculo que los une, el punto de reagrupamiento, punto de reunión, y el signo de campo por el cual se reconocen a sí mismos. En consecuencia, es un punto de vista muy superficial e incorrecto considerar a los judíos meramente como una secta religiosa. El judaísmo, para favorecer este error, adopta una expresión prestada de la iglesia cristiana, se llama a sí mismo de denominación judía. Por lo tanto, esta es una expresión fundamentalmente falsa calculada deliberadamente sobre la falta de orientación, que no debe permitirse en absoluto. Más bien, nación judía es lo correcto. Los judíos no tienen ninguna denominación en absoluto. El monoteísmo es parte de su nacionalidad y de la constitución del Estado y no hace falta decirlo por ellos. Y como último ejemplo. Mientras que todas las demás religiones tratan de enseñar a las personas el significado metafísico de la vida en imagen y semejanza, la religión judía es bastante inmanente y no ofrece nada más que un mero grito de guerra de combatir a otros pueblos. Por cierto, el estudio de la Septuaginta me ha dado un sincero amor y devoción al gran rey Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, incluso si es un poco demasiado indulgente con un pueblo, que consideraba que un dios le prometió y dio las tierras de sus vecinos, pasando a poseerlas por robos y asesinatos, y que luego construyó un templo a ese dios. Que cada nación que guarda un dios, que hace que las tierras prometedoras de los países vecinos, encuentre a tiempo a su Nabucodonosor y su antíoco Epifanes, y continúe sin hacer nada con él. Que todas las naciones que tienen a un dios, que convierte a los países vecinos en lugares de saqueo, encuentren a tiempo a su Nabucodonosor y a su antíoco Epifanes, y no se deba hacer más problemas con él. Las citas corresponden a su obra Parerga y Paralipomena II, Zweiterte Ilván, S. 395, 174, Ausgabe Diógenes 1977. Sobre la defensa de los animales. Por lo demás, Schopenhauer fue el primer gran filósofo occidental que puso en contacto los pensamientos de su época con los de Oriente. En este sentido, cabe destacar la acérrima defensa que propugnó por los derechos animales, seguramente motivada por sus influencias de Oriente, de tal suerte que en su obra pueden verse numerosos pasajes a este respecto. Ni el mundo es una chapuza, matchwork, para nuestro uso ni los animales son un producto de fábrica para nuestra utilidad. Parerga y Paralipomena, tomo segundo, 177, p. 399 del Vol. Vi de la citada ed. De Webster. El hombre no debe compasión, herbarmen, a los animales, sino justicia. Y vid. P. 395 El hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. La compasión hacia los animales está tan estrechamente ligada a la bondad de carácter que se puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Sobre el fundamento de la moral, 19, p. 242 en la Edic. De las Smrliche Werke de A. Webster, Vol. Y la frase anterior refleja un entendimiento de la relación entre el maltrato animal y ciertas patologías violentas del género humano que hoy en día se han estudiado en profundidad. También pueden encontrarse pasajes sobre el judaísmo en contraposición con la defensa de los animales. Los judíos son, según dicen ellos, el pueblo escogido de Dios. Es muy posible, pero difieren los gustos, pues no son mi pueblo escogido. Quid multa? Los judíos son el pueblo elegido por su Dios y él es el Dios escogido por su pueblo. Lo que a nadie le interesa sino a ellos. El buen Dios, previendo en su sabiduría que su pueblo elegido sería disperso por el mundo entero, dio a todos sus miembros un olor especial que les permitiese reconocerse y encontrarse en todas partes. Es el faetus judaicus. Consideramos pues a la religión de los judíos como la más inferior entre las doctrinas religiosas de los pueblos civilizados, lo cual concuerda perfectamente con el hecho de que también es la única que, en absoluto, no tiene ninguna huella de inmortalidad. La piedad, principio de toda moralidad, toma también a los animales bajo su protección. La pretendida carencia de derechos de los animales, el prejuicio de que nuestra conducta con ellos no tiene importancia moral, de que como se suele decir, no hay deberes para con los irracionales, todo esto es ciertamente una grosería que repugna, una barbarie de Occidente, que toma su origen del judaísmo. Es necesario recordarles a estos desdeñosos de los brutos, a esos occidentales judaizantes, que igual que ellos fueron amamantados por sus madres, el perro también lo fue por la suya. Ojalá que todo pueblo que adora a un dios que hace de los vecinos tierras de promisión encuentre su Nabucodonosor, así como su antíoco Epifanes, no guardando para él ninguna consideración. Welter keine umstande mit ihm gemacht werden.